Apreciados oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una cariñosa bienvenida, especialmente a Héctor Urrutia, que nos acompaña y quien les habla también le da la bienvenida a Raúl Medina. Gracias, hermano. Gracias por invitarme y un abrazo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Esta semana vamos a estudiar idiomas, texto y contexto. Ya comenzamos, ¿no es cierto?, a interiorizarnos y vamos a hablar algo de los idiomas de la Biblia. Y hay un texto que me gustaría que lo pensaras, Rote, mira lo que dice aquí, Deuteronomio 31:26, dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. 31, Deuteronomio 31 es un libro que en realidad da una advertencia. Ponerlo al lado, dice. Lógicamente, claro, que se está refiriendo al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Pero lógicamente también el Nuevo tiene la misma característica. Claro, la Escritura estaba en formación, ¿verdad? Y cuando habla del libro de la ley, tampoco es todo el Antiguo Testamento, porque recordemos que Moisés es el primer escritor de la Biblia. Después de Moisés vinieron todos los demás profetas, los libros históricos, los libros poéticos. Así que esto es recién el Pentateuco, y muchos piensan que cuando se habla del libro de la ley se refiere al Deuteronomio, porque el libro de, o sea, Deuteronomio fue como una especie de sermón que Moisés le dio al pueblo en base a la ley que Dios les reveló, para que ellos se mantuvieran en el pacto con Dios. Y por eso es que Deuteronomio fue puesto allí, digamos, en el arca del pacto, como testigo, porque el libro de Deuteronomio fue hecho de acuerdo a la estructura de los pactos del antiguo Cercano Oriente, donde se hace un pacto entre dos personas, se invocan testigos, que en el mundo pagano eran los dioses. Acá, digamos, el pacto es entre Dios e Israel, y Dios invoca como testigos a los cielos y a la tierra que Él creó. Y aquí hay promesas en el pacto, hay maldiciones si no cumplen con el pacto. Entonces, lo más probable es que cuando Dios le ordena a Moisés tomar este libro de la ley en Deuteronomio, se refiere a ese último libro o a esa última parte del Pentateuco que él acaba de escribir. Exactamente. Vamos a conversar dentro de nuestro tema general, cómo entender las Escrituras. Mira qué interesante el tema, porque de alguna manera algunas personas se acercan a la Biblia y dicen, yo no la entiendo, no la comprendo. ¿Cómo se puede entender? Quizás lea un texto para dar cabida a algún comentario que pueda hacer sobre esto. Dice, bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro, el propósito básico de la Escritura, primero aquí nos dice que es inspirada por Dios. La Escritura fue escrita por hombres, pero esos hombres me refiero en términos genéricos, ¿verdad? Hombres y mujeres, a quienes Dios escogió y Dios los condujo a través del Espíritu Santo, los guió para poder escribir un mensaje que Dios les reveló o bien que Dios les mostró por otras vías, ¿verdad? Y que ellos escribieron entonces las Escrituras, que nos revelan el plan de Dios, el plan de salvación que Dios tiene, y también nos cuenta la historia del origen del mal y del pecado y del sufrimiento, pero también el plan que Dios tiene para redimirnos, y también, digamos, acá se muestra el carácter de Dios. La Biblia nos revela a Dios y a Cristo, que es el Mesías que iba a enviar. Ahora, ¿por qué algunas personas no la entienden? Porque, en primer lugar, la Biblia fue escrita en otros idiomas y lo que nosotros leemos, la Escritura en castellano, es una traducción, que en general son muy buenas traducciones. Yo diría que ningún libro tiene tan buenos traductores como la Biblia, porque son personas expertas, no es una persona que tiene una licenciatura en traductorado, sino que son doctores o con postdoctorado en el área de la traducción y de las lenguas originales. Entonces tenemos el privilegio de tener excelentes traducciones y no se traduce por un individuo generalmente, sino que es un grupo de eruditos, expertos, donde, digamos, traducen entre varios la escritura y de esa forma es más confiable todavía porque varias cabezas piensan más que una, como dice el dicho popular, o como dice el proverbio en la reunión de consejeros, hay sabiduría. Por lo tanto, la Biblia es bastante confiable, pero es bueno saber que el Antiguo Testamento fue escrito casi completamente en el idioma hebreo, que era el idioma del pueblo de Israel, el idioma que ellos hablaban, el idioma que hablaban los patriarcas, y algunas porciones, principalmente dos libros, de Daniel y de Esdras, fueron escritas también en arameo. Entonces, parte del Antiguo Testamento está en arameo, que era el idioma que se usó en el Imperio Asirio, el Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa como la lengua oficial de esos imperios, la lengua del comercio y de las relaciones internacionales. Y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego, que en los tiempos del Nuevo Testamento era el idioma más común, el idioma más hablado y que, digamos, tenía ese carácter de universal como lo tuvo el arameo en tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, la verdad las cosas que cuando habla aquí que toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento porque estaban recién saliendo los del Nuevo Testamento, pero también tiene su alcance para el Nuevo Testamento. Lo interesante es cuando dice que esta escritura, ¿no fue cierto?, fue inspirada, es como decir exhalada o soplada por Dios, ¿no es cierto? Pablo aquí está presentando en la Biblia algunos conceptos sabios, como tú lo decías, para la salvación de las personas, porque el propósito último de la Biblia en realidad es salvar al ser humano, no entretenernos con historias y algunos consejos. Mira, dice acá en Deuteronomio, justamente el texto 32-46, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden y cumplan todas las palabras de esta ley. Interesante el énfasis que hace acá el autor Moisés en el Deuteronomio. Deuteronomio se entiende como una repetición de la ley en realidad, pero Claro. interesante lo que aparece acá en este sentido, es aplicar, ¿no es cierto? ¿Aplicar qué? O sea, no es una cosa de tenerla solamente, sino que deberíamos aplicarla, hacerla Claro, el nuestra. propósito, claro, es cumplirlas, vivir de acuerdo a esta revelación de Dios, porque Dios es el mismo que nos creó. Así como alguien que fabrica algún aparato eléctrico, por ejemplo, y pone un manual de instrucciones, si seguimos las instrucciones, lo más probable es que ese aparato va a funcionar mejor y nos va a durar mucho más. Entonces, ¿quién mejor que nuestro creador? Conoce nuestra parte moral, espiritual, intelectual, física, y los consejos que nos da en su palabra son los mejores para nuestro bienestar en todos los aspectos. Claro, exactamente. Bueno, los oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este día. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bendiciones.